Muchísimas gracias, Martín. ¿Cómo están las cosas por allí? Y contanos primero, ¿dónde estás vos? Yo en este momento estoy en el centro de Bolsón. Me vine un poco, bueno, me vine temprano a acompañar el trabajo de la Asamblea en Defensa del Bosque, de articulación para que vayan llegando las donaciones que van viniendo de diferentes puntos del país y que tienen como requisito de los donantes que sean manejadas de forma autogestiva para que puedan llegar directamente a los afectados. Así que estaba un poco con esa tarea y ahora también aprovechando para, bueno, cargar el teléfono, la batería de la com, el pueblo donde yo vivo, todavía vamos a estar sin luz por un buen rato, porque los tendidos eléctricos también, las golondrinas, quedaron destrozados. Martín, ¿y cómo está ahora? Porque viste también que en diferentes medios, dentro de los medios que se hicieron eco, que no hicieron oídos sordos, que no ocultaron todo esto que está pasando, que muchos medios también y de otros lugares del país nos dicen eso. Acá y no está saliendo nada de lo que nos enteramos por los medios comunitarios o directamente por mensajes. ¿Cómo está la situación en lo que tiene que ver directamente con incendio? ¿Quedan focos todavía? Sí, o sea, hay focos, hay bastante fuego por abajo de la tierra todavía, ¿no? Hay mucha gente haciendo guardia de ceniza, fijándose que todo lo que humea no se convierta en un nuevo foco de incendio. Hace poquito recibíamos la información de que se había reavivado un foco en el Pedregoso, pero la verdad que no la he podido confirmar aún. Y por otro lado, del otro lado del cerro, en las consecuencias de aquel incendio que, como recorría, comenzó ahí a fines de enero, ese mismo incendio que sigue avanzando sobre el otro lado del Piltriquitrón, ahí cerquita del Maitén, bueno, ahí en el Cerro León, en donde está apostada Los Cañíos, la comunidad mapuche tehuelche Cañío, Pangui, Huincul, se habían estado reactivando focos hoy durante el día, a pesar de que estuvo presente el gobernador Arcioni en el Maitén diciendo que no habían más focos, que estaba todo completamente extinguido y completamente bajo control. Obviamente el fuego está todavía presente y la única asistencia real que hemos tenido ha sido la de la lluvia. Claro. ¿Y estuvo el ministro Cavandier ahí en la región? Estuvo el ministro Cavandier, estuvo dando una conferencia de prensa, recorriendo la zona y también radicando una denuncia penal en Esquel, en los tribunales federales de Esquel, para tratar de esclarecer las causas del incendio que están apuntando sobre un incendio intencional, aunque no tenemos mayores precisiones sobre aquellos peritajes que fueron encomendados. Parece que algunos peritajes habrían dado más fuerza a las versiones que tienen que ver con las fallas del sistema eléctrico en la zona, que está en el completo abandono. La verdad, aquí en la comarca andina estamos acostumbrados a los cortes de energía eléctrica permanentes porque no hay ni mantenimiento, ni pago a los empleados, ni ningún tipo de trabajo por parte de la Dirección de Servicios Públicos, en algo que consideramos que tiene que ver al mismo tiempo con la crisis de diseño que se vive en Chubut para intentar imponer el extractivismo minero como única salida presupuestaria para la provincia, y al mismo tiempo con la presencia de los capitales más fuertes de la energía eléctrica que tienen que ver en nuestro país con las empresas asociadas a Joel Lewis, Pampa Energía, Midling, ¿no? Ese tipo de capitales que aquí los tenemos muy cerquita y que han hecho muchos negocios en la zona rionegrina de la comarca andina y tienen sus tentáculos apuntando hacia la zona chubutense, con lo cual no hay nada mejor que dejar que caiga el servicio estatal para poder privatizarlo, ¿no? Estamos charlando con Martín, integrante de FM Alas. Nos contaba que él vive en Puelo, que se acercó hasta el Bolsón para acompañar las diferentes actividades que sean necesarias y para abastecerse un poco, nos decías, Martín, entre otras cosas, de electricidad. Yo quería preguntarte si considerás que en esta lamentable ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en enero con aquellos incendios, la comunidad tomó inmediatamente cartas en el asunto, quiero decir, sin esperar más, y se autoorganizó. Sí, completamente. El proceso de organización, de autoorganización comunitaria de enero implicó que ahora, cuando surgió este nuevo incendio, que cabe aclararlo, es como no tiene precedentes en la zona un incendio forestal que tenga este nivel de afectación en términos de viviendas, ¿no? Porque pega en una zona semirural ya muy poblada en este momento, como es Las Golondrinas, Cerro Radal y también la zona del Hoyo. Entonces, la organización que existía, que se había generado también directamente para ir a combatir el fuego en territorio, sirvió y está funcionando. Sobre todo hay muchas brigadas comunitarias laburando en Cerro Radal y en la Los Cañíos, allá en el Maitén, pero también hemos tenido que reconvertirla hacia lo que tiene que ver con esto, gestión de donaciones en alimentos, en colchones, en ropas, en frazadas, para que eso llegue directamente a los territorios afectados. Hay dos grandes modelos en este momento de gestión de las donaciones. Uno tiene que ver con lo que están haciendo los estados municipales, en particular del Hoyo y del Lago Puelo, en los dos gimnasios municipales de cada localidad y con apoyos en instituciones escolares. Mucha parte de la comunidad está aportando desde ahí al trabajo, incluso con trabajo voluntario asociado al trabajo del municipio. Y otras organizaciones están recibiendo estos otros tipos de ayuda que son gestionados en forma más de vecine a vecine, desde diferentes localidades. Se hizo Punta Trelew con un camión que llegó el día de ayer por la tarde, ayer jueves por la tarde, y que llegó directamente al costado de la estación de servicio que está ahí en el Hoyo sobre la Ruta 40, diciendo: no queremos ir al gimnasio porque no queremos que ningún político capitalice esta ayuda como si fuera su propia gestión. Y ahí, después de un enfrentamiento de vecinos con el intendente Paul Wisman, se logró encauzar un poco la situación para que se encontrara un lugar donde se pudiera acopiar esta otra mercadería, vecinos que se dieron galpones, y a partir de eso gestionar de otro modo para que puedan convivir esas dos maneras. Finalmente, lo que se trata es de ayudar, ¿no? Estamos hablando con Martín Vallejos, integrante de FM Alas. Martín, ¿cuáles son las formas de...? Porque, bueno, en diferentes lugares en este fin de semana, por ejemplo, aquí en Bariloche, en innumerables organizaciones y lugares, se está juntando mercadería para llevar allí a la zona más afectada. ¿Cuáles son las formas en las que uno puede colaborar y qué se necesita en este momento? Porque por ahí también recibíamos información que lo que tiene que ver con vestimenta no es de primera necesidad o ya está cubierto. ¿Por dónde pasan las necesidades más urgentes? Agua, alimentos y todo lo que tenga que ver con herramientas y también, ¿por qué no?, dinero para la gente que necesita reconstruir sus casas. Hay tres barrios populares que fueron afectados muy fuertemente por el incendio: el barrio El Pinar, el barrio Ecoaldea, detrás de lo que fue la brigada de incendios, y el barrio Bosques al Sur, que son barrios informales que no van a recibir ayuda del Estado porque no estaban formalizados, y que las personas están dispuestas a quedarse ahí, a resistir en el territorio, y están ya mismo rearmando sus viviendas. En ese sentido, para acompañar a esos barrios, a esas personas, a esas comunidades, es importante las herramientas, sobre todo. Se están pidiendo también linternas, se están pidiendo carpas, se está pidiendo donación de nylon, si hay gazebos, carpones grandes para la gente que tiene que volver a refugiarse en sus terrenos, también para no perder esos terrenos sobre los que habían podido avanzar. Bueno, todo eso está siendo necesario, y una buena manera de canalizar las donaciones, manera simple tal vez para no enrollarnos demasiado con muchos teléfonos, es a través de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Bosque, este proceso de organización comunitario que surgió tras el incendio de enero, que tiene un Instagram que es @defensa del bosque en la red social Instagram, y si no, buscando lo mismo en Facebook, o mismo con defensadelbosque@gmail.com, se pueden comunicar con las redes de la Asamblea para contar qué es lo que están acopiando, dónde, y conseguir ahí que llegue a las manos de estos barrios, de esta gente que está ahí más complicada en los territorios. Y si no, directamente conectándose a través de las redes sociales de los municipios del Hoyo y del Lago Puelo, pueden conseguir información oficial sobre donaciones. Martín, y con respecto a eso y el dinero que decías que también vendría muy bien, ¿también puede ser canalizado a través de vecinos autoconvocados en Defensa del Bosque? Sí, hubo una fuerte campaña de, ¿cómo decir?, de estigmatización de lo que se estaba haciendo desde las vecinas autoconvocadas en defensa del bosque. Ya sucedió con el incendio anterior, que decían que los pedidos eran falsos, que había gente que se estaba apropiando de esto. Por eso lo importante es remitirnos a las redes sociales de la Asamblea, que son las redes que la propia Asamblea gestiona, que no hay dudas de que los flyers que están subidos ahí son reales. Y los datos siempre son de alguna vecina que pone a disposición su cuenta bancaria o su link de Mercado Pago, también está funcionando así, y que se colectiviza en la asamblea siguiente todo lo que se haya recibido, y también en las historias del propio Instagram pueden saber en qué se fue gastando. Bueno, lamentablemente estimamos que este proceso de reconstrucción va a llevar tiempo, mucho tiempo. ¿Cuánto estiman ustedes por allá que la están viviendo de primera mano? Uy, la verdad que es muy difícil tomar esa dimensión del mediano a largo plazo. Por ejemplo, en esto que tiene que ver con el sistema eléctrico, que también implica que en Lago Puelo no hay agua potable en este momento, no hay agua en las redes, es difícil saber cuándo va a volver, porque el trabajo sobre las redes eléctricas en Las Golondrinas es enorme lo que hay que hacer, y es una tarea que sabemos que la Secretaría de Servicios Públicos no tiene la capacidad para llevarla adelante. Hubo un aporte del Tesoro Nacional directo para las municipalidades locales para que puedan afrontar los gastos de reconstrucción, pero sabemos que todo esto va a demorar muchísimo tiempo también, porque hemos visto que ni siquiera hemos sido capaces todavía de construir listados precisos de personas afectadas, así que si tras 3-4 días del incendio no tenemos ni eso, bueno, vamos a tardar bastante. Bueno, entonces, más que nunca, a no perder de vista lo que nos estás contando, lo que están viviendo en el Bolsón y en todas las zonas cercanas, para que estas donaciones y esta colaboración continúe. Acá nuestro compañero Fabián va a decir algo más. Felicitar a los compañeros y compañeras de todos los medios comunitarios de la región, ya sea ALA, ya sea a FM Fogón, y a todos y todas las periodistas que se acercaron de manera comunitaria a trabajar en la región, que en momentos en que circulaba muy poca información oficial o de los grandes medios, a pesar de estar muchos de ellos o muchas de ellas con los fuegos en sus casas, seguían manteniendo la comunicación comunitaria al aire, y el milagro se dio en Fogón, que se prendió fuego gran parte del entorno de la radio y la radio quedó en pie. Así que, Martín, un abrazo a todos los compañeros y compañeras en tu nombre. Qué bueno, hermano, muchísimas gracias. Mantengamos esto, el enlace, el encuentro este que tenemos en el aire. Lo charlábamos el otro día con Miriam de Radio Fogón. Tenemos que estar más que nunca, más enlazados que nunca. Y en esta, recibir la posibilidad de charlar un ratito con ustedes siempre fortalece. Gracias, Martín. Te mandamos un abrazo enorme. Estábamos charlando con Martín Vallejos, integrante de FM Alas en el Bolsón.